Bueno, como seguramente usted sabe, el expresidente Uribe renunció a su curul en el Congreso. Desde su finca El Ubérrimo, en el corregimiento del Sabanal, el dirigente político leyó la carta de renuncia. La leyó así. Renuncia al Senado de la República. Doctor Arturo Char, presidente del Senado. Apreciado señor presidente. Me dirijo a usted para presentar renuncia irrevocable al Senado de la República. El magistrado José Luis Barceló me llamó a indagatoria hace más de 2 años, en un proceso que desconocía, cuya existencia el mismo magistrado había negado. En proceso anterior y conectado con este, ante el mismo magistrado, se me anunció versión libre que nunca me permitieron. La medida de aseguramiento con detención domiciliaria, con la violación de 8 garantías procesales, con interceptaciones ilegales y dolosas, también a uno de los abogados, filtraciones selectivas a adversarios políticos y periodísticos, en lugar de publicar todo el expediente, detenido por inferencias, sin pruebas directas, sin recibir varias declaraciones, con compulsa a testigos a favor, sin que mis abogados hubieran podido contrainterrogar, con el magistrado que advertía de posible autoincriminación o autoacusación para ayudar a la contraparte a esconder mensajes, pruebas. Todo esto anula cualquier expectativa de poder regresar al Senado, institución en la cual procuré ser cumplido y aportar con estudio a los diferentes temas. Anhelo que Colombia se recupere de tantas dificultades sin poner en riesgo las libertades, con seguridad democrática y eliminación del narcoterrorismo. Insisto en la necesidad de una economía fraterna, sin odio de clases y sin egoísmo, que lleve de la mano un gran apoyo a la empresa privada y a la política social. Reitero la creencia en un estado de austeridad burocrática, con más recursos para la educación y la salud, y con más espacio para la creatividad del emprendimiento privado. Hago votos por una reforma a la justicia que la despolitice al cambiar el sistema de elección de magistrados. Estos deberían llegar a la alta corte en edad madura, que haya disuelto las vanidades y afianzado el apego a la rectitud. Estar allí por largo tiempo, en lugar de utilizar la silla giratoria hacia los negocios o la política. Los actos y decisiones de individuos ayudan al respeto por las instituciones en las que actúan o generan todo lo contrario. La lucha por la defensa de la libertad de Colombia es un imperativo irrenunciable. Me suscribo con la mayor consideración, Álvaro Uribe Vélez. Muchas gracias. Así leyó la carta el expresidente Uribe desde el Ubérrimo. ¿Cómo amanecen las cosas en el Centro Democrático después de esta noticia? ¿Qué va a pasar ahora? Senadora Rubí Chagui, muy buenos días. Bienvenida a Café. Buenos días, querido Oscar. Un abrazo a ti y a todos los seguidores. ¿Cómo están las cosas hoy? ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, la realidad, querido Oscar, es que nosotros con dolor, con tristeza, aceptamos la renuncia del presidente Uribe a su curul, pero la realidad también de lo que usted acaba de decir es que Colombia pierde a su mejor congresista, es el senador más votado, hizo sentir su voz en el Congreso de la República y además, cuando fue presidente para defender las instituciones democráticas, para poner precisamente el Estado al servicio de los más vulnerables, siempre buscaba soluciones. Cuando hablaba del Congreso de la República, en la plenaria del Senado, todos los partidos lo escuchaban con atención, siempre tenía una solución a un problema, a una necesidad, puso su voz también para denunciar el daño creado por la impunidad y la elegibilidad política en ese acuerdo de paz. Y bueno, hoy renuncia a esa curul, pero esa renuncia también lo exige el honor ante la violación de 8 garantías procesales que él las ha indicado durante todos estos días. Él no renuncia a su amor por Colombia, él no renuncia a su compromiso de trabajar por el país, tampoco renuncia a sus ideas, va a seguir con nosotros, con liderando, siendo nuestro jefe, nuestro fundador, liderando el partido y en esa defensa de su vida y de las libertades, porque lo que yo, lo que todos como bancada y el mismo presidente Uribe ha pedido que se le garantice el debido proceso y la presunción de inocencia, que hoy no se le está garantizando. Ahí tenemos un auto lleno de violaciones hacia el presidente Uribe y eso pues lo ha obligado a renunciar porque no tiene garantía. Nosotros lo que hemos pedido es que el presidente Uribe se defienda en libertad, más cuando ni siquiera ha sido vencido en juicio, solamente ha sido imputado, y hemos pedido que se levante esa reserva para que todo el país y el mundo conozca el expediente, porque lo que se ha leído en el auto se ha visto es un atropello, ni siquiera fue escuchado en versión libre, ni siquiera sus testigos, todos han sido escuchados. Entonces nosotros seguiremos, Oscar, trabajando en el Congreso de la República con más dedicación, con el mismo compromiso como si él estuviera allí presente, defendiendo los principios, defendiendo los proyectos para el bien de todos los colombianos y las convicciones que nos lleva al Centro Democrático del presidente Uribe a seguir luchando por el país. Senadora, ¿qué pasa con la curul? Perdone la ignorancia. ¿Cuál es el procedimiento ahora con esa curul del Centro Democrático? Ahorita lo que sucede es que llaman a la persona que sigue en lista, que es la doctora Mila Romero de Norte de Santander, que fue la que me reemplazó a mí cuando tuve mi licencia de maternidad, para que asuma esa curul, okay, mientras, bueno, está todo el proceso del presidente Álvaro Uribe. Y la segunda pregunta casi que obligada es, bueno, ¿y la tutela? ¿Qué pasó con la tutela con la que ustedes pretendían que se levantara la reserva sumarial totalmente? Pues estamos esperando, apreciado Oscar, yo lo acabo de decirlo aquí ahorita, a nosotros se nos ha violado precisamente el derecho a recibir información veraz, información imparcial. Mire que el juez de jueces es el pueblo colombiano. Qué bueno que se conozca una investigación de la que muchos colombianos lo que hemos conocido son aparte filtrados a la prensa estratégicamente. Entonces, por eso insistimos en que el proceso debe publicarse en su totalidad. Y no solamente lo pedimos nosotros, la senadora Paola Holguín Espinal y yo, en esa tutela, lo piden millones de colombianos, miles de ciudadanos del mundo, para quienes la transparencia y la apertura de escrutinios en una sociedad que se supone que es abierta, pues no deben ser palabras vacías. Y mucho menos, Oscar, cuando hemos visto en un auto de 1.554 páginas que se le han violado unos derechos al presidente Álvaro Uribe. Mire que se le impidió a la defensa citar testigos de descargo como Juan Carlos Sierra y Lisa Ruth, que esta semana hablaron al país, y los dos confirmaron que el presidente Uribe jamás los ha llamado ni los ha contactado personal y directamente, como dice el auto. Al presidente Uribe tampoco lo dejaron comparecer en versión libre. La Corte Suprema aceptó grabaciones obtenidas gracias a una interceptación del teléfono del presidente sin una autorización judicial. ¿Y qué dice el artículo 15 de la Constitución Política? Que eso está prohibido, tiene que haber una autorización judicial para hacer una interceptación, de manera que eso es ilegal. Se violó la confidencialidad de las comunicaciones entre el cliente y el abogado cuando también está prohibido en el código del proceso penal. Mire que no ha habido pruebas directas del presidente Uribe. En el auto usted lee y lo que hay son inferencias, porque no hay una prueba directa que dice el presidente Uribe hizo eso. En las 22.000 interceptaciones que hay en 32 días, mire ese tiempo récord, 22.000 interceptaciones en 32 días. No hay un solo ápice, una sola palabra en donde el presidente Uribe cometa un delito. Se socavó la presunción de inocencia. es que emergió la idea falsa de que el presidente Uribe cometió un delito cuando aquí apenas se le está imputando. Nosotros, los colombianos, tenemos derecho a saber la verdad y el expresidente tiene derecho a que se haga justicia. Senadora, pero la tutela debería resolverse la próxima semana, tengo entendido, ¿no? Claro, estamos en el tiempo límite. Sí, nosotros esperaríamos que se resuelva pronto. Okay. Además está muy bien lograda, nosotros la explicamos a través de esta emisora y la explicamos, sí. Está muy bien lograda, tiene los argumentos de sentencia y no solamente comparada con temas en Colombia, sino también a nivel internacional. En las redes sociales, los opositores a Uribe han dicho desde ayer, desde que se conoció esta decisión del expresidente, que esto hace parte de su estrategia de defensa simplemente. ¿Ustedes cómo le responden a esa gente que dice eso en las redes sociales? ¿Cómo se les responde desde el Centro Democrático? Incluso en algún momento alguien dijo en Twitter que con esto perdía competencia la Corte y que se le entregaba el proceso prácticamente a la Fiscalía. Después algunos juristas explicaron que no era tan así. Pues, Oscar, lo primero es que el presidente Uribe nunca eludió la justicia. La prueba está que ha asistido a todos los llamados de la justicia y a pesar de ello, que ha sido nuestra queja y nuestra preocupación, a pesar de ello le dieron detención domiciliaria, una medida totalmente desproporcional. Y lo que nos hemos dado al leer un auto de 1.554 páginas es que no se le están cumpliendo, no se le están dando las garantías que exige la justicia al presidente Uribe en este proceso. Se están violando 8 garantías y no solamente eso. A nosotros nos tomó por sorpresa ayer, nos duele a nuestra bancada. Tiene un presidente fundador en el Congreso, como lo dije al principio, que es la luz más brillante que tiene el Congreso de la República y que todos los partidos respetan, pero su inocencia y la lucha por la verdad en este momento son las prioridades y entendemos que el presidente Uribe tomó esa decisión porque en la Corte no hay garantías. Y yo sí espero como congresista que el presidente Uribe sea juzgado con todo lo que trae la Constitución, lo que dice el Código de Proceso Penal, que no se está cumpliendo hoy, y yo sí creo que el proceso del presidente Álvaro Uribe debería pasar a la Fiscalía, porque no estamos hablando de delitos que tienen que ver con el ejercicio de funciones en el Senado de la República. Que el presidente Uribe tenga un juez imparcial, que no tenga lo que ha sucedido hasta ahora, una corte con sesgo político que lo ha detenido, y que mientras tenemos en el Congreso de la República criminales de lesa humanidad que no han pagado un solo día de cárcel, que aquí han matado a tantos colombianos, ahí hoy soy el faro de la morada en el Congreso de la República, cuando el presidente, la persona que los ha combatido desde la legalidad, está privado de su libertad de manera injusta. Muy bien, senadora, gracias por su tiempo para Café. Seguiremos muy pendientes, sobre todo del resultado de la tutela. A ti, querido Oscar, un abrazo muy especial y un saludo a todos los seguidores de Café. Es la senadora Ruby Chawi, ya escucharon la reacción desde el interior del Centro Democrático luego de conocerse esta noticia del expresidente Uribe, renunció a su curul en el Congreso, lo hizo público desde su finca El Ubérrimo a través del Twitter, luego incluso a través del video que escuchamos aquí, cuyo audio escuchamos aquí hace unos minutos. El dirigente político leyó la carta de renuncia y lo que dicen sus opositores es que simplemente es una estrategia jurídica para que pase el caso a manos de la Fiscalía, porque con la Corte no podría. Pero también ya escuchamos la otra versión, lo que se siente dentro del Centro Democrático con respecto a esta situación, lo que escuchábamos en la voz de la senadora Ruby Chawi. Ustedes juzgan.